¡Alba! ¡Un palo parecido, parecido! ¡Mira! ¡Ay, por ahí! ¡Ey, Pecho! ¿Qué dice? ¿Cómo fue la puerta? ¿Dónde andabas, pues? ¡Ah, viejo, vengo de escuela! Pues tú ya estuvieras. Sí, viejo, ahí no sabes dónde me enseñan a cantar. Pues más o menos, viejo. Ah, sí, claro. Oye, la muchacha, que te dije, después de la que me da clase, viejo. La señora. La muchacha. ¿La maestra? Sí. La que le ando pisoteando la caballeriza, viejo. No, man, no se canse este amigo, va. No se sabe, viejo. Déjense de jugar, yo no para monerías, hay muchos cabellos que trabajar, viejo. Te estoy diciendo que hay que ir porque vamos bien atrasados, compa Leandro. Mire, mire. Vamos echando un jueguito, una cancioncita y nos vamos. Pero ahora nos vamos porque nos está esperando y no nos va a regalar el patrón. ¡Vámonos, regalo, viejo! ¡Vámonos con el regalo, viejo! ¡El regalo, viejo! ¡Vámonos! Y aquí seguimos. Estos son tres tipos de a caballo, viejón. Yo le llamaba el regalo. Era Rocío y Cuatralbo y su sangre charaquí. Me lo había regalado un día de mi cumpleaños. ¡Ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo por el que tanto he llorado? ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado, era un regalo sagrado que yo nunca olvidaré. El día que murió mi padre, yo no sabía qué hacer. Tenía que sepultarlo y me faltaba con qué. Y al pasar un caminante, yo le vendí mi corcel. Y él se llamaba el regalo, su compa Pancho Uresti, Diego Herrera Chiquitita. Y desde los Ramones Nuevo León, el Penco Leandro Ríos Viejo. Al irse se resistía, relinchaba y me veía, yo llorando lo entregué. Cuídalo bien, caminante, fue un regalo de mi padre que yo nunca olvidaré. ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue. Él me lo había regalado y yo solo me quedé. Por eso vivo llorando solo en el mundo y sin fe. ¿Sí? ¿Te pagaron? ¿No?